¿Sobre prensa o ya pasamos a otro tema? Adelante. Vicepresidente, gracias. Si me permite primero una última pregunta sobre este tema. Usted ahora destaca el trabajo del Tribunal de Ética. ¿Por qué en el caso del periodista Bacaflor se acudió a la justicia ordinaria y no a este tribunal? Y ya si me permite pasar a otro tema, ¿cómo ve este tema de la resolución del Congreso Coacalero sobre la repostulación del presidente Morales? Pasaremos a otras preguntas para que responda así en conjunto. Adelante, está bien, adelante, lo que usted vea conveniente. Vicepresidente, en este ámbito de procesos por la vía de la imprenta y por la vía judicial, se debería también procesar a Filemón Escobar, que en el marco de las declaraciones del señor Bacaflor utilice como fuente, ¿no? ¿Se debería procesar también al ex militante del Movimiento Socialismo? Compañero, otros temas también. Gracias. El tema económico, vicepresidente, al margen de que se sabe de que tenemos que esperar los últimos datos del INE para el pago del segundo aguinaldo, sin embargo, el mismo INE ya en sus informes SIGAE señala de que en los últimos meses ha habido incrementos, el crecimiento del PIB de más del 4.9%, 4.8%, lo que, digamos, haciendo un promedio, significaría de que vamos a crecer a más del 4.5% último trimestre, digamos, ¿no? En ese sentido, y ayer también manifestaban los agropecuarios en Santa Cruz, los empresarios, de este temor de que dicen, ¿no?, de que no van a poder pagar definitivamente un segundo aguinaldo por el problema que tienen, que están pasando algunos sectores, ¿no? No todos, algunos sectores. ¿Cuál va a ser la respuesta a este sector, por favor? Y bueno, ¿y qué es lo que va a pasar la próxima semana sobre el segundo aguinaldo? Gracias. Compañeros, por favor. Gracias. Buenos días, vicepresidente. La primera consulta referente a los cocaleros, a la decisión de ayer. Ellos apuestan por una iniciativa ciudadana para ajustar la constitución política e insisten en la reelección del presidente Morales en el 2019. ¿Cuál es su opinión al respecto? Otra precisión, por favor. El embajador José Quín retorna en próximos días a Brasil. ¿Cuál es la misión que se le ha encargado en el marco de los trabajos bilaterales que hay que hacer con Brasil, en el entendido que hay un nuevo presidente, ¿no es cierto?, en ese país? Y para terminar, por favor, en el tema de Chile, el fin de semana el señor Héctor Arce, el procurador, afirmaba textualmente de una suspensión en el proceso judicial si es que se sientan las bases de diálogo con Chile. El canciller ha reaccionado de alguna forma molesto con este tema, indicando que él no va a hablar sobre especulaciones. Al final, ¿cuál es la postura del gobierno si es que se sientan las bases, por favor, vicepresidente, en caso de que haya un diálogo con Chile? ¿Podría haber una suspensión o cuál sería la figura? Gracias. Compañero. Vicepresidente, en primera instancia, sobre el tema de los cocaleros, quisiéramos saber cuál es la postura del movimiento al socialismo en este tema de la recolección de firmas. ¿Se va a apoyar en ese sentido? ¿Van a apoyar? Y otro referido a los líderes políticos dentro del movimiento al socialismo, se lo ve como una imagen de liderazgo al presidente Evo Morales, pero ¿qué hay o qué perfil tendría que tener algún tipo de líder dentro del movimiento al socialismo en caso de que no se repostularía el presidente? Y para finalizar, ¿cómo se puede garantizar la labor periodística de los periodistas cuando estamos en cobertura en conflictos sociales? Porque en este último tiempo muchos de mis compañeros han sufrido agresiones tremendas, ¿no? Entonces, en ese sentido, que queremos saber algún pronunciamiento o qué se va a hacer, vicepresidente. Bueno, en breve, temas de otros enjuiciamientos no lo hemos pensado, no lo hemos debatido. El tema de la reelección, saludamos que el día de ayer el presidente Evo haya sido nuevamente reelecto como presidente de las 6 federaciones y que ha habido este pronunciamiento tan contundente de los sectores sindicales del trópico de Cochabamba, y simplemente ratificar que en términos ya procedimentales este tema nosotros recién lo vamos a abordar el 2019. Por último, sobre crecimiento económico. Estamos esperando las últimas cifras del INE. Ojo, el INE nos da dos tipos de cifras. Nos da la proyección y nos da luego la consolidada. Estamos esperando la consolidada, que nos va a dar en las siguientes semanas, que es la que actúa como causa eficiente para gatillar o no el segundo aguinaldo. Inicialmente nos dio cifras de proyección, pero ahora queremos las cifras de consolidación. Y espero que sea pronto, y a partir de eso se toma la decisión que corresponde en cumplimiento del decreto. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ha sido una conferencia de prensa del vicepresidente de Estado, Álvaro García Linera, que ha mencionado precisamente que satisfechos con el triunfo de la verdad ante un cártel de la mentira. El segundo mandatario del país se ha referido al actuar de algunos medios de comunicación, la partidización de algunos medios de comunicación. Además, ha destacado estas dos resoluciones, la resolución del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Ética Periodística. Ha mencionado que esto es una muestra clara de la defensa de la sociedad. Esto ante declaraciones de algunos periodistas, tal es el caso de Humberto Bacaflor, la señora Amalia Pando y Roxana Lizárraga. En el tema también, si nos referimos en el tema de Bacaflor, en el tema de difamaciones en contra del presidente de Estado Evo Morales, en el tema de Amalia Pando y Roxana Lizárraga, en el tema de difamaciones también en contra de la ministra de Salud. Una conferencia que se ha dado en Vicepresidencia de Estado, compañeros de trabajo. Retornamos con ustedes. Muchas gracias, Roxana Amalia. Amigos, viendo es la cosa.com.